FM Río 94.3. Vamos a tomarnos una pausa. Vamos a poner un poco, a ver, no te digo luz contra la oscuridad, pero creo que hay momentos que uno tiene que parar un poco la locura esta, ¿no? De todo lo que está pasando alrededor. Y cuando Pino, que de paso le vuelvo a mandar feliz cumpleaños a Pinocho, cuando Pino me mandó este tema hoy, para el vermú de hoy, pensé justamente en esto. Manuel Castilla compuso esta samba, que es hermosísima y es muy dulce, que se llama La Pomeña. Es una samba que cuenta la historia de una coplera en tiempos de carnaval. Manuel Castilla hizo la letra y la música es de Gustavo El Cuchi Leguizamón. O sea, son dos personas más que sobradas en cuanto a su desarrollo musical en la Argentina. Eulogia vive en la actualidad en un puesto de campo apenas alejado del pueblo de La Poma, en el norte salteño. Más allá de esto, la Eulogia Tapia en La Poma es una canción que la vemos, la Eulogia, ¿no? Uno escucha el acorde y lo traslada a esto de cantar la Eulogia Tapia en La Poma. Es una cosa muy linda y creo que nos tenemos merecidos todos poder disfrutar de una canción como esta, que en la voz excelsa de esta mujer que lo canta, vamos a disfrutar. Los invito a cantar juntos, a disfrutar juntos de esta hermosa samba que todos conocemos y que vamos a cantar todos. Vamos a cantar todos juntos esto que se llama ni más ni menos que La Pomeña. Dale. Necesaria pausa de todos los domingos.